Traigo la vida en un hilo, traigo la vida en un hilo. Por amar a una casada, ya lo supo su marido, pero no me ha dicho nada. No sé si lo hará de miedo o me la tendrá guardada. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincóname la vida mía, arrincónamela sin trabajo, arrincóname la vida mía, arrincónamela sin trabajo. ¿Cuánto vale una catrina? Y me contestó sonriendo lo que vale una gallina. No pasa de real y medio y aunque la pluma se afina. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincóname la vida mía, arrincónamela sin trabajo, arrincóname la vida mía, arrincónamela sin trabajo. Arrincóname la vida mía, arrincóname la corazón.